canto libre para el que ama la tierra y su sangre que late por mis venas. Tierra para el que la cuida y la venera. Chaltuma y Mapuche corta siglos por ella. Chaltuma y Mapuche corta siglos por ella. Chaltuma, Chaltuma. Por ella, Incendiando el reino. Las morras chambeamos este 2020. Fuego, fuego al patriarcado. Las morras chambeando nos pusimos creativas e impulsamos Arde Mami. Contar nuestra historia en nuestros propios términos. Arde, arde, arde mami, arde, arde. Un programa realizado por morras y para morras donde reflexionamos lo que queremos, sentimos, pensamos sobre nuestro hacer y nuestro ser. Arde Mami. Morras chambeando 2020. Hola, hola, ¿cómo están todas quienes nos escuchan? Nosotras ya estamos bien contentas de estar acá en este programa que se llama Letras Moradas, escribir desde el feminismo. Estamos bien contentas porque ya están acá nuestras invitadas, nuestras compañeras que nos van a estar hablando de su experiencia como escritoras, de las letras, de lo que les conlleva y les genera el sentipensar en escribir. Entonces estamos súper, súper contentas. También agradecerle un montón a la Connie que anda en la producción. ¿Cómo estás, Conicita? Hola, muy bien, muy buenas tardes, buenos días a todas y todos quienes nos están escuchando. Sí, como bien dice la Vivi, tenemos este programa que hace rato lo queríamos hacer, así que estamos muy emocionadas. Bueno, dimos inicio a esta sesión justamente con una canción de Nehuen Afrobeat que se llama Chaltumay y que en Mapudungún, que es la lengua del pueblo mapuche, significa gracias, así que bueno, les damos muchas gracias a todas y todos y todes, y sobre todo a Zaida y a Tona, que van a estar con nosotras conversando durante el programa. Quisiéramos que se presenten nuestras queridas invitadas. Entonces, Tona, si quieres contarnos un poquito quién eres. Hola, hola, yo soy Tona, soy escritora. Yo escribo porque, pues, en este mundo, si nosotras hablamos, pues nos silencian, ¿no? Entonces, lo mejor que podemos hacer es escribir, porque nuestra aliada siempre va a ser una pluma y un papel. Gracias, gracias. Bueno, Tona es nuestra invitada de Ciudad de México y Zaida es nuestra invitada aquí del hemisferio sur desde Chile. Adelante, Zaida. Hola, hola, chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Tona, Vivi, Connie? Un gusto estar en este contacto. Bueno, agradezco tener la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Me parece genial que exista este espacio. Con Connie ya hemos presentado algunos programas. Bueno, yo soy psicóloga y escribo poesía. Me encanta poder traspasar mis pensamientos en el puño y letra. Creo que es algo que es una necesidad humana. Y lo traspaso con la escritura, con las palabras. Siento que siempre estoy tratando de crear cosas nuevas y el traspasar esos mensajes a la escritura me ordenan también, me ayuda bastante, me hace bien y creo que a todas nos hace bien. Así es que invito a que escriban lo que se les ocurra. Pues muchas gracias por estar acá. Como ya nos dieron esta probadita Tona y Zaida, este programa va a estar muy muy chido, además de que nos parece que es algo bien necesario. Vamos a escuchar una canción para ya entrar de lleno a este Arde Mami. Les recordamos que estamos en las redes sociales, las tenemos abiertas siempre, los micros también, por si quieren comentar algo, por si quieren recomendar algo, por si quieren hacer alguna pregunta a las compañeras, acá vamos a estar atentas. Vamos con esta canción y volvemos. To the star of fame, que tú me apareceu otra vez. Misturamos todo, reviramos todo, todo cae. Parece que sinto otra vez. Como se mistura guardo, se no fondo quiero seu calor que ofusca todo y devora todo, todo cae, cae, cae, me ilumina algo cuando camino para verte un tiempo, faísca para mí, acende para mí. Dentro do peito algo branco, se me ilumina algo quando camina para ver teu rato, se enciende para mim, alumbra para mim, dentro do cuerpo. Mezclamos todo, revolvimos todo, todo cae, cae, cae. Ya estamos de vuelta en Morras Chambeando, les agradecemos un montón que nos estén acompañando por acá. Escuchamos esta canción que se llama Caí de Yorca con Francisco el Hombre. Y quisiéramos iniciar este bloque con algo que mencionaba Zaida un poco en el pues en la intervención pasada, que tiene que ver con la importancia, bueno, más bien con esta invitación que nos hacía a todas para escribir lo que queramos, y que tiene que ver justamente con la importancia de la escritura en las mujeres. Entonces, eso, no sé qué nos podrían decir Zaida y Tona de la importancia que tiene la escritura justo en nuestros procesos y particularmente en nuestros procesos como siendo mujeres. Sí, me parece súper importante hablar de esto y... Bueno, cuando les mencionaba que escriban lo que quieran, porque siento que ya esa es una manera de brindarnos un espacio de libertad, sobre todo en un tiempo en donde comienza a ser todo bastante mediado, controlado, más de lo común, más de lo que ya estábamos acostumbrados. Creo que el ejercicio escritural nos brinda la posibilidad de viajar. Yo siempre hablo de eso, como que se extraña el viajar, el tomar el avión, ¿cierto? El ir a otro lugar y estar en otro sitio. Pero ahora, en este contexto, más aún lo abordo desde el hoy, en un contexto que nos tienen aislados, que nos tienen mucho más controlados, siento que la escritura toma un poder mucho más fuerte en este momento. Siento que va a ser la manera que tenemos de aferrarnos para poder comunicarnos, si bien los medios virtuales, la tecnología, las cámaras, dicen muchas cosas, nuestras expresiones corporales, qué sé yo, pero la escritura también refleja una parte como que tiene que ver con el inconsciente, con los pensamientos más íntimos de cada persona. Entonces siento que tenemos que hacerlo, porque de lo contrario nos vamos a ir censurando de cierta medida, porque los espacios de liberación se están comprimiendo. Entonces creo que ahora vamos a tener que crecer mucho más, retomar el puño, la letra o el blog o lo que sea, pero que salga algo también que tiene que ver con el propio del alma, del ser humano, de lo único, de lo irrepetible. Creo que esa es la importancia de la palabra y en la mujer, sobre todo hoy, que, claro, son distintos contextos. Hay mujeres que lo están pasando muy mal, hay mujeres que lo están pasando más o menos, hay mujeres que lo están pasando re bien, hay mujeres que lo viven de todas las formas. Y todas esas formas es interesante que aparezcan. Y yo también invito a los hombres a que también lo sigan haciendo, a los hombres y a las mujeres, que aparezcan las necesidades imperiosas de proyectar quiénes somos y qué es lo que sentimos. Tona, ¿quisieras compartir con nosotros también esta reflexión? Claro que sí, con mucho gusto. Pues miren, yo la verdad es que les recomiendo mucho escribir, porque para empezar somos muy pocas mujeres escribiendo. Y bueno, yo por ahí escuché en alguna ocasión a algún maestro que por ahí me tocó que en realidad las mujeres casi no escribían porque no sabían. Entonces, pues yo siempre he sido como muy contraria y siempre he llevado la contra. Entonces yo siempre les decía, pues yo voy a escribir. Y pues también invito a las mujeres a que escriban por eso, porque en realidad lo merecemos, porque somos muchas y somos más. Y cada vez, si estamos unidas, podemos demostrar que ese tipo de cosas que nos dice el patriarcado, como de que no eres buena para escribir, que eso es un ejemplo, pues no es cierto. Y también porque también en otra ocasión, pues escuché algo muy similar, pero con cuentos, ¿no? De que las mujeres no sabían escribir cuentos. Entonces, pues yo decía, ¿cómo no? Pues si yo escribo, ¿no? O sea, ¿por qué no? Entonces, claro, ¿no? Entonces, pues justamente también por eso las invito, y porque la imaginación nos puede ayudar bastante para desahogarnos, para desestresarnos, para compartir nuestros sentimientos, y también porque pues nos lo merecemos, ¿qué no? Claro, me parece súper bonito esto que están mencionando ya, que la escritura nos puede liberar, que la escritura nos puede sacar de este encierro, ¿no? Quizás simbólicamente sí, pues como imaginariamente sacarnos del encierro políticamente, ¿no? Nos ayuda a enunciar nuestra presencia en todas las espacias. Entonces, justo al respecto les quería preguntar si ustedes consideran que la escritura puede ser terapéutica en el sentido de que nos puede, puede contribuir en sanarnos en todo el como amplio espectro de la palabra, ¿no? En todos como los procesos que a veces nos duelen, que a veces nos irritan, o incluso cuando estamos también muy contentas. ¿Qué piensan de la escritura como herramienta de sanación? Sí, yo creo que es una excelente herramienta de sanación. Todo el proceso que significa traspasar a la palabra tu sentimiento, y por ejemplo, darte cuenta cómo evolucionan esas emociones y esos sentimientos a lo largo del tiempo y de la circunstancia en la que tú vives. Por ejemplo, no sé, yo a veces leo cosas que son de otra época y digo, claro, estaba súper romántica, qué sé yo, o estaba súper nietzscheana. O aquí estoy súper, pensando en mi hijo. Entonces siento que cumple esa función terapéutica porque te vas conociendo, porque queda el registro de ti misma, de lo que vas sintiendo, y qué más verdadero que proyectar en silencio lo que eres, y para ti misma. Entonces, como tener un espejo, una herramienta para poder verte, sin tener que, si es que estás súper encerrada, te puedes leer a ti misma también. Ahora, claramente nos pueden leer en todas partes, pero si quisieras hacerlo en silencio también es interesante. Pues miren, a mí me parece que sí, sí nos sirve como algo terapéutico, porque pues lo primero que hacemos es lazos, ¿no? O sea, o al menos eso es lo que yo creo que cuando escribimos hacemos lazo. El primer lazo lo hacemos con un personaje o con algún poema que queramos hacer o alguna novela, incluso hasta un ensayo muy político lo podemos hacer. Hacemos un lazo primero con el escrito, entonces eso ya me parece súper interesante, y también hacemos otro lazo con el lector, ¿no? O con la lectora, en este caso las lectoras. Porque, bueno, me parece que hay que dirigirnos más hacia las lectoras. es nexo de lazos, también creas una empatía, e incluso lo mismo que decías, Ay, pues nos conocemos, ¿no? Nos busca, yo creo que nos buscamos a través de personajes, ¿no? O sea, por algo, como lectoras, pues por algo estamos leyendo, ¿no? O sea, estamos leyendo porque hay algo que necesitamos que crear, ¿no? Entonces, esos lazos súper bonitos entre escritoras, texto y lectoras, se me hace muy interesante. Lo que nosotras podemos sentir como escritoras, hay muchas mujeres allá afuera sintiéndolo e incluso compartiendo nuestro dolor, y se hacen unos lazos súper bonitos de empatía, lo cual me parece perfecto para esta secuencia de relación lectoras, texto y escritoras y viceversa. Claro, es bien importante esto que mencionan, porque además pues la escritura generalmente conlleva un mensaje, ¿no? Que puede ser para nosotras mismas, como decía Taida, para autoconocernos, que también siempre pues es bien necesario, ¿no? Partir de una introspección tal vez, y de que la escritura puede conllevar a justo a tratar de aclararnos, a lo mejor cuando estamos sacadas de onda o cuando, no sé, estamos como confundidas en alguna cosa, la escritura nos puede ayudar a conocernos. Pero también, como mencionaba Tona, es un medio de comunicación, ¿no? Y desde mi perspectiva, pues la escritura siempre conlleva algo político, ¿no? Un contenido político que puede ser explícito, ¿no? O sea, es decir, que se puede ver o no, pero va ahí como contenido, ¿no? Entonces, justamente en este contenido, ¿por qué abordar la escritura desde el feminismo? Primero, ¿cómo podríamos entender una escritura desde el feminismo? O sea, ¿qué elementos dirían ustedes que contiene una escritura feminista? ¿Y por qué es importante hacerlo desde una postura política y, en este caso particular, desde el feminismo? Bueno, yo creo que primero partir de una escritura feminista haciéndote responsable de que eres mujer. O sea, a partir de eso tú tienes que darte cuenta, siento yo, de la responsabilidad que tenemos en la sociedad. En nuestros lugares de trabajo, en nuestras funciones, en el rol de nuestras como hijas, como hermanas. Entonces siento que la necesidad debe instalarse cada vez más de manera natural, de demostrar que la energía y la fuerza que tiene la mujer, sobre todo hoy por hoy, en las revoluciones sociales, en los espacios laborales. Por ejemplo, yo trabajo en salud pública y la mayoría de las funcionarias somos mujeres. Entonces tenemos mucho que aportar desde distintas veredas. Cumplimos roles muy importantes en la crianza de nuestros hijos. Entonces hay experiencias que también vienen de nuestras ancestras, por ejemplo, que vienen de nuestras abuelas, que vienen de la mujer indígena, de la mujer afro, de la mujer mestiza, de distintos tipos de mujeres, información que se rescata desde la casa, desde lo cotidiano, desde los sentimientos. Por tanto, el escribir, obviamente, claro, como dices tú, Vivi, es un acto político, queramos no asumirlo o queramos no hacer política, ya el hecho que lo estés realizando, estás ocupando un lugar, una voz, un espacio de una representación de la mujer en la humanidad. Entonces, la fuerza que estamos adquiriendo, siento que cada vez más se condensa, se convierte en un árbol robusto que va a crear que la historia, en el fondo, también sea de los textos de Amina, porque yo la mayoría de las influencias teóricas que tengo, por ejemplo, desde mi formación académica es de hombres. Si bien tiene mucho sentido las teorías, me sirve, me las utilizo para poder trabajar, pero también me interesa el empaparme cada vez más, porque para mí eso es nuevo, leer mujeres para mí es nuevo, porque me formé con teóricos masculinos, por ejemplo. Entonces me es muy interesante que cada vez más estemos en ese espacio de la escritura en distintas áreas, desde la poesía, desde la academia, desde la sociología, desde los cuentos de todos lados. Así que espero que inundemos el mundo de textos femeninos. Tona, ¿tú qué piensas al respecto? Pues, igual que Sai, a mí me parece súper importante que empecemos a escribir y que empecemos a leernos, para empezar nosotras como mujeres, porque sí, somos mujeres, pero a lo largo de lo que yo he visto, es que los textos nos los dirigen los hombres. Entonces, es muy importante que nosotras empecemos a dirigir nuestros textos para nosotras, porque, pues, en primera, creo que no nos va a entender un hombre, porque él escribe desde su perspectiva de cómo piensa que son las mujeres, y nosotras ya siendo mujeres ya sabemos qué es ser mujer, ¿no? Sí entiendo que hay muchos, pues muchas intersecciones que a lo mejor como mujeres no las comprendemos del todo porque no padecemos lo mismo, sin embargo, podemos ser empáticas, podemos conocernos a través de la escritura, podemos incluso entendernos, sanarnos, apapacharnos y todo lo que se nos venga en mente, porque realmente esta parte de escritores, a mí también la mayoría de los cuentos, de las novelas que yo leía eran de hombres, y digo, sí me gustan, ¿no? Pero ¿por qué siempre tenemos que tener un lugar como segundas, ¿no? O sea, ¿por qué no podemos ser la protagonista? Entonces, esa parte a mí me parece súper importante y pues realmente hay que destruir esa parte, bueno, abolir me gusta más, abolir esa parte de los textos que con los que crecimos, ¿no? Desde las princesitas, ¿no? O sea, hasta todo. Entonces, para mí es una búsqueda, aparte de empatía y todo lo que ya había mencionado antes, también es una búsqueda de crear cosas para nosotras, porque igual, desde un principio lo dije, ¿no? Pues creo que nos lo merecemos, porque pues ya mucho tiempo estamos en la segunda parte para los hombres y pues ya, yo creo que ya pues yo digo ya basta, ¿no? Porque ya fueron muchos siglos, entonces pues este siglo ya hay que reinventarnos. Claro, además, ahora que mencionaban esta situación en torno a la literatura, que además la literatura pasa por todo un proceso, ¿no? De a quienes publican más, en las editoriales, quiénes son los que hacen como este manejo del texto, ¿no? El estilo, o sea, que son más varones los que están ahí, que hay un montón de, bueno, que sea de tono, cómo los hombres interfieren en el proceso creativo y de escritura de las mujeres, porque pues yo creo que sí es necesario también señalar que siempre lo hemos hecho y que las mujeres hemos estado presentes en todos los procesos sociales, sin embargo, como decía Tona, hemos ocupado los lugares como de abajo, y que tiene también que ver con el ponerte seudónimos de varón para poder publicar tus obras, ¿no? O que tiene que ver con el que tu esposo también era poeta o también era escritor, y te robaba tus textos, o no dejaba que tu carrera como que fluyera, ¿no? Entonces, en ese sentido, y hablando de los contenidos que justo estaban como comentando ahora, y que ahora que estaban platicando, también me acordé del programa que tuvimos con la compa Gris, respecto a las compas que hacen rock, que tocan rock, y las rockeras, específicamente, que ella decía, ¿no? Ella como que también justo recomendaba y decía, pues entre nosotras vamos a, en este caso hay que leernos entre nosotras, ¿no? O decía ella como, vayamos a los conciertos de morras, compremos los discos de morras, o como difundamos la música de morras. La misma situación, ¿no? Como en la literatura, creo yo, o sea, como en esto que mencionaban, porque es cierto, ¿no? Cuando en la escuela y quienes tienen procesos académicos o algo, generalmente la teoría son varones, ¿no? Y entonces lo pensaba porque en algunas clases, cuando haces los programas, tratas también de incorporar autoras y es más complicado, ¿no? Pero que también tiene que ver con esto, con quién está publicando, quiénes son los que están detrás de las editoriales, quiénes son los que están detrás del proceso. Y en este como panorama, ¿cómo podrían decir ustedes que la escritura puede contribuir en transformar esta situación, ¿no? No solo para la escritora en sí, sino a través a lo mejor del mensaje, como decía Tona, a través de estos lazos que se van construyendo. ¿Cómo la escritura puede contribuir en mejorar las condiciones de vida de todas las mujeres? Ahora, claro, yo lo pienso como en el contexto actual, que nos han censurado bastante, pero una se la busca igual, así es que los espacios siempre están, no podríamos decir que no hay espacios siguen existiendo, Claro, ¿y cómo influir, dices tú, como en las mujeres con nuestra palabra? Creo que en los espacios formales, en las instituciones, en esos lugares en donde hay mujeres que tienen, de cierta manera, una validación para poder entregar información. Por ejemplo, no sé, en las instituciones, en la radio, en los hospitales, en las radios comunitarias, en las organizaciones sociales, en las juntas de vecinos. La mayoría de todas esas organizaciones son puras mujeres. Si tú trabajas con un grupo social comunitario, te vas a encontrar con puras señoras. Entonces, ahí las mujeres de la sociedad civil, las mujeres que cumplen roles políticos, las mujeres que están instauradas y que ya tienen una posición, una validación, tienen que ser como el canal de toda la información que llega, de que ya esa información no sea de élite, que ya los estudios académicos en las universidades de moda, que en algún minuto todas fueron a estudiar, ahora, por favor, que baje y que se entregue de las distintas maneras posibles, ya sea con un texto editado, ya sea con estos espacios radiales, que a mí me parece genial lo que hacen ustedes. Me encanta la radio, siempre lo he hecho de manera intermitente, entre paréntesis. Y bueno, en la científica, ahora también están apareciendo, yo creo que lo único que me gusta de la pandemia también son esas cosas, que están apareciendo mujeres pensantes que jamás antes se habían conocido. Por ejemplo, acá hace unos meses hubo un eclipse y apareció un instructivo de unas científicas, mujeres jóvenes, y yo no lo podía creer. Si ahí están pensando, estudiando el universo y nadie sabe. Pero está accediendo a la sociedad esa información, así que me parece genial que la sabiduría de la femineidad vaya siendo más al alcance de la mano y estemos con la misma validación como lo han hecho históricamente los hombres. Así es que, de cierta medida, creo que algo hemos avanzado. No quiero ser tan pesimista en eso. Creo que la fuerza ya se está, se siente. Bueno, para empezar, pues yo concuerdo mucho con Sai, creo que tenemos que salir del anonimato, creo que ya es una parte de nosotros que está saliendo, que es esta parte de o salir del anonimato, o del nombre del marido, ¿no? O del nombre del amigo, yo qué sé, ¿no? O sea, cualquier cosa de estas, ya pronunciarnos, por ejemplo, en este caso conmigo, ¿no? Me voy a poner de ejemplo, no por egocéntrica, sino porque soy la primera que me veo. Pues, por ejemplo, decir, pues yo, Tonalich, pues escribo, pues creo que es una manera ya incluso de ir sembrando semillitas por ahí, de decir, oh, ¿por qué escribe, no? Y pues, ¿qué tanto tiene que decir? Creo que también nosotras como mujeres tenemos mucho que decir, mucho que contarle al mundo, ¿no? Desde nuestra perspectiva, porque pues todo nos afecta. Y también esta parte de, a mí me gusta mucho hacer reflexionar a la gente, entonces lo que busco mucho a través de mis escritos es que muchas mujeres en específico empiecen a reflexionar, ¿no? O sea, reflexionar cosas que a lo mejor en algún momento ellas pensaban que era normal en su vida, que pasaba porque tenían que pasar, ¿no? O porque así les habían dicho que eran las cosas, y también porque así les habían impuesto, incluso aunque a ellas les hicieran un poquito ahí de ruido, ¿no? Entonces, me parece que esta parte de contribuir también lleva esta parte de la reflexión y también de visibilizarnos, sea como escritoras, sea como científicas, sea como amas de casa, sea como sea, pero desde esta posición, pues me parece que lo que importa es visibilizarnos y también contar esas historias que a lo mejor nunca se cuentan. Sí, me parece bien bonito y de este bloque, para cerrar este bloque, pero a lo mejor podríamos, bueno, esta como pregunta que quiero hacerles, podría ser quizá, yo creo que para la reflexión, después de conocer también su trabajo, pero que tiene que ver con esta invitación que nos hacen a todas para escribir, ¿no? Porque también como acercarte a muchos procesos es complicado, porque justo también, ¿no? En esta misma problemática que siempre tenemos que estar reiterando, de los espacios que se nos han negado, pero como dice Zaida, los tomamos a la fuerza, tiene que ver con estas como limitaciones que nosotras creemos que tenemos para escribir, ¿no? O sea, como decir, no, pues es que yo no lo he hecho, no lo he practicado, y qué tal que tengo que, en esta idea de géneros, en esta idea de ortografía, ¿no? Que también que tanto la ortografía y la redacción se equiparan con una cuestión muy clasista, ¿no? O sea, como de si escribes bien o no escribes bien, y quién tiene acceso a escribir bien, ¿no? Entonces, más bien esta como invitación a que todas lo podemos hacer y que todas tenemos como la capacidad, me parece que es bien bonito. A lo mejor para el final del programa, quizá ustedes podrían compartirnos a quienes quizá no tenemos este ejercicio de escritura quizá poética o de cuentos o algo, ¿qué podríamos hacer? Pero vamos a escuchar una canción y regresamos para conocer los procesos de cada una de ustedes. Tenemos las redes abiertas, estamos en el Facebook de Morras Chambeando, en el Instagram también de Morras Chambeando, por si quieren hacer alguna pregunta, si quieren hacerle algún comentario, nos quieren recomendar alguna autora, algo así, estamos acá con los micros abiertos. Down into the ground, Bueno, ya estamos de regreso. Estábamos conversando con Tona y Zaida y Vivi respecto a la importancia de escribir desde nuestros lugares. Y como bien señaló la Vivi al término del bloque anterior, ahora vamos a estar conociendo un poquito los proyectos de cada cual, de nuestras invitadas. Vamos a empezar con Zaida. Justamente en la canción que escuchábamos, ella la programó, se llama Special, de Garbage, un grupo que en nuestra juventud lo escuchábamos muchísimo y que nos gusta mucho. Y justamente la letra de esta canción tiene que ver un poquito con las ideas propias, con la opinión de cada cual en relación específica de la canción, de una relación amorosa, pero lo podemos sacar de ahí y preguntarnos un poquito respecto a nuestras ideas y a nuestros procesos creativos. Entonces, Zaida, nos gustaría que nos contaras un poquito a quién diriges tu escritura. Sabemos que haces poesía, sabemos que haces poesía en distintos formatos y que escribes, pero cuéntanos un poquito a quién dirige esta escritura, cuáles son los temas que abordas. Bueno, en la poesía, como le comentaba anteriormente, los temas que abordo van de acuerdo a las propias experiencias personales, a esas experiencias especiales, como la canción, esas experiencias únicas que en el fondo sí las proyectas, ya sea a través de la palabra o algún otro formato, se convierte también en otra cosa. Entonces, creo que nunca lo he pensado tan así como este texto lo dirijo a alguien particular, sino que nace como necesidad en primera instancia, de, como les explicaba, de expresar lo que se siente, y si esa palabra repercute en un otro, creo que es genial, y eso es lo que me asombra de la escritura, de en realidad no haber pretendido nunca nada mucho, y que a pesar de aquello sí se convierte en algo, en un espacio, y eso me encanta porque me entrega un mundo de conocer, como hablaba Tona también, de crear una red distinta, de conocer mujeres que también expresan sus emociones, sus palabras, en donde se van formando nuevos proyectos, sin darte cuenta. Es como un mundo, para mí el escribir un mundo diferente de mi quehacer cotidiano como psicóloga, el tener este espacio tan de una y que nos validemos de la manera en que nos validamos, lo hace súper interesante y nos nutre y nos sigue dando la fuerza para seguir haciéndolo. Uh-huh. Así que eso yo siento que yo recibo más en este minuto. Por escribir. Siento que entregué algo y ahora estoy recibiendo muchas cosas lindas y eso me encanta. Es como entregar algo sin esperar nada. Eso es lo que me parece muy interesante. Y los formatos, bueno, yo leí, no tengo textos escritos. Antes de pandemia estaba el proyecto de editar, pero justo como que está en paréntesis. Tengo la idea de publicar, pero lo que sí tengo son registros de un proyecto que tengo que se llama Generación en Carta, que es mis textos, poemas musicalizados. Hay una representación musical de cada texto. Y eso creo que ahí, más adelante, va a aparecer por ahí, pero ese formato lo he disfrutado igual un montón porque en el fondo me pasaba mucho que la palabra, así como solo el recitar, me sentía como que necesitaba una atmósfera, como que necesitaba algo más para representar aparte de esto que estoy diciendo, como embellecer un poco más la obra. Y ahí nace eso como, pucha, y si le le agrego música a esto y apareció, se dio la oportunidad y creo que ahí nace un proyecto interesante que está en ahora, claro, con todo esto se ha detenido un poco, pero la idea es que siga, claro, que no pare. Oye, buenísimo. Luego vamos a indagar un poquito más respecto al proyecto Generación en Carta, para que lo conozcan quienes nos están escuchando. Pero antes de pasar a eso, nos gustaría que nos contaras desde cuándo y cómo surge esta necesidad de expresión a través de la poesía. O sea, ¿tú ves que hay algún hito, algún momento importante en tu vida que te dice, bueno, es que yo necesito ahora escribir, porque no me basta con nombrarlo, no me basta con la forma en cómo lo he llevado a cabo? Yo creo que tengo una influencia directa familiar con el tema de la escritura y de la música. Yo me acerco como al relato, al comunicar a través de la voz, del canto, de la música. Pero, claro, con banda, por decirlo. Y luego me di cuenta que en realidad no era necesario tener una banda de rock como un sueño adolescente. Como soñar a tener la banda de rock con la amiga. Y que podía expresar también sola, que también podía decir mis cosas, mis pensamientos, mis inquietudes, con un lápiz, y eso era todo, y que no necesitaba la banda de rock, aunque, claro, ahí se convierte en otras cosas, pero ahí fue como aceptar que no iba a tener una banda de rock y empezar a escribir yo sola, le doy nomás, yeah. Empiezo a hablar, y la influencia familiar, como te decía, yo tengo tíos que fueron poetas, fueron escritores, folcloristas. En otra ocasión he hablado de eso también, que cuando chica hacían como presentaciones recitadas con cantos, con arpas, con guitarra, entonces yo quedé alucinada, o sea, era demasiado chica y veía eso en mi familia y me conmovía demasiado, como el respeto por la vida misma, por la naturaleza, por los sentimientos, cómo expresaban esas palabras. Entonces, creo que viene del rock y de la familia, el escribir. Por interesante, ahí. Interesante cómo nuestras historias de vida nos interpelan, ¿cierto? Y cuéntanos ya para ir cerrando este bloque y escuchar la propuesta poética musicalizada. ¿Por qué Generación en Carta? Que en lo personal me encanta el nombre, yo no sé si Vivi y Tona conocen qué es la Encarta, si tienen alguna noción o qué, que la Zaida nos explique, cuéntanos. Quiero que primero, ¿qué se imaginan ustedes? Quiero saber. ¿Vivi y Tona conocen a la Encarta? Pues era como nuestro internet análogo sin internet, ¿no? Nuestros archivos bibliográficos con fichas. De ir a buscar al lugar tu ficha y sí. Pero bueno, ya era digital, ¿no? Entonces ya no era irte a la biblia a hacer tu fichita de autor, no sé qué. Pues sí, funcionaba ahí con CD. ¿Y Tona, tú la ubicas? No, me parece que ya no me tocó, pero sí, sí llegué a hacer como cositas muy similares. Somos un poco mayores que la Tona, entonces. Sí, cuéntanos, Aida, cuéntale a Tona, entonces, y a quienes nos escuchan, que no conocen la generación en Carta. Claro, es que yo, mira, lo que pasa es que yo era como preadolescente cuando llega internet a mi casa, y en casa mi familia me muestra, mira, vas a tener acceso a internet, vas a poder viajar, navegar por un mundo nuevo donde tú vas a poder buscar lo que quieras. Así me vendieron internet cuando aparece en mi preadolescencia. Entonces, ahí llega mi papá y él siempre intentando que estudiemos, que nos vaya bien con la Connie. Pues éramos desordenados, pero igual nos interesaba tener un buen desempeño, creo yo. Éramos aprender. Compañeras con Connie en el colegio. Entonces, ahí yo recibí este regalo para mi hermano y para mí de la enciclopedia Encarta, que era todo muy virtual, así como la página de Homero Simpson, que se mueve un monito, no sé si han visto ese capítulo. Una cosa así, entonces, me parece muy simpático recordar como esa metodología de estudio, como muy dinámica, así como que vendían que la educación ahora es distinta, los niños se van a conectar con las páginas, los movimientos, como que las páginas se movían para un lado y otro, o sea, aparecían flechas y cosas así. Toda esa generación de internet como que nos tenían que vender internet entretenido y generación Encarta con ese CD que al final siempre estaba como rayado, que no funcionaba muy bien el computador, pero igual aparecían algunas informaciones que nos salvaron de algunas tareas de historia y geografía o algo así, pero más que eso no recuerdo tanto. Pero creo que un hito generacional, entonces ahí nosotros tomamos como esa generación de que ahora tenemos 34, 35, 36, en donde nos acercamos a internet con estas herramientas y hoy en día seguimos, pero igual somos distintos, siento yo. Esta generación Encarta es como que le gusta internet, pero tampoco anda haciendo TikTok. Como que le gusta internet, pero no quiere mostrar tantas fotos de sí mismo porque sabe que proyectar tanto no es tan saludable, o andar mostrando tanto la vida tampoco le interesa, pero igual dan ganas, y ahí está como una ambivalencia de esta generación Encarta que le denomino yo, en donde estamos súper influenciados por los medios también, personalmente, como les decía, por la música, por MTV, por los libros también, las películas, entonces... Es una época que a mí me gusta mucho, como noventera, dosmilera, y que nos tenemos que ir adaptando también a los chicos de hoy. Entonces, de ahí nace el nombre. Buenísimo, buenísimo. Y además yo creo que nos interpela a bastantes generaciones y es un hito re importante para el comienzo de este mundo digital. Es como la digitalidad 1.0, la web 1.0, así muy básica, ¿sí? Y en la que metíamos los CD en bolsa en el refrigerador para que cuando estaban rayados, para que después corrieran mejor. De esa onda, creatividad de máxima. De esa generación. Creatividad absoluta para poder hacer que funcionaran las cosas. Bueno, parece súper interesante. No sé si quieres agregar algo más respecto o ya nos vamos de lleno a escuchar. Bueno, seleccionamos de un en vivo que tienen ustedes, porque este proyecto lo compones tú y tu pareja, ¿cierto? Y sí. Seleccionamos dos poemas, se llama Las nubes van apuradas y Technology, a propósito de lo que estamos escuchando, o sea, conversando. Y no sé si quieres agregar algo o ya nos vamos de lleno a este lanzamiento en el Morras de Generación Encarta. Que disfruten Generación Encarta, ojalá le encuentren el sentido que intento explicar en la escritura, pero nada, disfrutar nomás esta propuesta desde Los Ángeles. Va, entonces nos vamos a escuchar primero Las nubes van apuradas y luego Technology, para ya entrar a conversar con Tona. Las nubes van apuradas. Las nubes van apuradas y mi ventana transparente se aleja de ti. El color del paisaje, húmedo, algo, brillante, a pesar de la tormenta, iluminan mi sol. Las nubes van apuradas con dirección marchita. Transitorias lágrimas que pronto acaban. Y mi vientre me habla para seguir amando todo lo de mi alrededor. Las nubes van apuradas y mi corazón crece junto al tuyo. Expandes el silencio y lo conviertes en notas de esperanza y creación. Las nubes van apuradas, desconocemos los límites de la existencia. ¿Qué certeza me tienes hoy? ¿Conoces el tiempo de las hojas cuando caen? La radio seguirá sonando por un rato y las nubes seguirán avanzando apuradas. El corazón perseguirá a las nubes y la radio se acelera para alcanzarte. Se sintoniza el viento, se evapora el ritmo hacia el cielo. Hey! El amigo de todo, no amigo de nadie. Canta lo suave, noche de clase. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Ir a Haití, Chile combate. Va a liberar este mundo completo si tocan a uno. Tocan al pueblo. Nosotras en Morras Chambeando. Qué bonita está la producción de Saida, está súper chida. Ahorita ya estaremos hablando más de dónde podemos quizá encontrarla. Ahora lo pensaba para la radio también, cómo podría ir en medio de, ¿no? O sea, como esta poesía musicalizada, está súper chida. Muchas gracias. Y me quedé también pensando en esta idea inter o transgeneracional, ¿no? Que tiene que ver como también los temas, ¿no? ¿Qué temas estamos abordando? Y me pareció, pues sí, simpático, pero también como importante o necesario, como la escritura también permanece, ¿no? Por mucho tiempo. Y entonces ahora que justo señalabas lo de la Encarta y que quizá Tona no estaba tan habituada a la Encarta, y quizá muchas personas yo creo que tampoco, porque en mi casa sí había, pero sí recuerdo que era como una cosa así de lujo, ¿no? Entonces como que excedieras, que tuvieras una compu, pero que además la compu te la prestabas con todas y todos los que vivían en la casa y todo, entonces era como que quienes tienen más como urgencia por usar la compu y esto. Entonces me parece bien interesante que justo la escritura también da pauta para permanecer, ¿no? Y para que generaciones nuevas o generaciones más grandes o todo podamos acceder a un montón de conocimientos. Y en eso, Tona, te quería preguntar a ti, ¿qué te motiva a escribir? ¿O qué te ha motivado? Bueno. Pues para empezar, a mí me motiva mucho mi imaginación, porque siempre estoy en otro mundo. Entonces, digo, hay que explorar este mundo que nadie explora, porque pues por algo está, ¿no? Entonces, una de las motivaciones muy grandes, pues es compartir lo que yo pienso, bueno, lo que imagino, e incluso pues también lo que siento, ¿no? O sea, porque de alguna manera estos tres puntitos que mencioné antes, pues se complementan, ¿no? O sea, la imaginación, el descubrir y, claro, ¿no? Ya inmortalizarlo en el papel, ¿no? Que es súper importante porque, pues, muy poca gente lo hace, ¿no? Y como decía desde un principio, pues realmente las personas que lo hacen y las personas que tienen más difusión, pues son los hombres y pues tampoco es, o sea, sí está bien porque sí es importante seguir escribiendo ya que pues no somos como muchos los que lo hacen por estas dudas, este tipo de cositas que de repente a uno le llegan de seré bueno, no seré que no, o sea, no tengo buena ortografía y todo este tipo de cosas, que de repente pues nuestra cabeza, yo le digo el autosabotaje, porque realmente pues los que nos saboteamos somos nosotros, ¿no? O sea, entonces, pues ahora sí que desde esta experiencia personal, pues a mí me pasó bastante, ¿no? O sea, yo apenas, ahorita con la pandemia empecé a escribir más de lo que ya escribía. Bueno, escribía muy poquito y escribía así como ideas de que luego las voy a desarrollar, pero de repente ya no me gustaba, ¿no? O de repente las escribía y decía, es que no soy buena, es que va a pasar por ahí algo que no va, nadie lo va a querer leer, no sé, este tipo de dudas, ¿no? Que internas que de repente pues se manifiestan, ¿no? Entonces de repente pues ya en alguna ocasión me dijeron, "Pues escribe, ¿no? O sea, no seas así, compártenos, ábrete a este mundo, explóralo, ¿no? O sea, búscale incluso lo que quieres decir y en qué espacio sí te van a permitir decirlo. Entonces, pues claro, ¿no? Entonces viene de esta parte ya también de explorar este otro mundo, que es el mundo, pues, de las publicaciones, donde yo decía, oye, pues sí, ¿no? O sea, ¿por qué no? Si están buscando esto, ¿no? O sea, si me están dejando escribir esta parte, ¿por qué me limitaba tanto, ¿no? Entonces, pues de repente platicando con entre colegas por aquí, que te dicen, no, es que, pues, pues ahora vete para allá, no, ahora hazte para el otro lado y chécale acá y vamos a ver si por aquí le pegas, ¿no? Entonces, pues, de repente sí dice uno, órale, ¿no? Pues sí, o sea, de verdad que creo que el que quiere escribir puede, pero lo difícil es luchar contigo mismo de este autosabotaje, ¿no? Me parece bien bonito esa idea, ¿no? Como nos solitos vamos, solitas, más bien vamos como poniéndonos ahí como cosillas, ¿no? O sea, que a lo mejor es un proceso también como de inseguridad, que también lo tenemos bien interno y que quizás sería bueno también trabajarlo y decir, pues no importa, ¿no? Lo hago para mí. O para quienes quieran, no sé, bueno, para todas. ¿Tú, si tu contenido sí va como dirigido hacia alguien en especial, hacia las mujeres, por ejemplo, tus temas sí van orientados, o también es muy diversa tu escritura? Pues mi escritura es diversa, pero sí intento dirigirlo más hacia mujeres, porque pues lo que ahora sí que parezco disco rayado, pero lo que decía antes, pues a nosotras siempre nos han limitado esta parte tanto de la imaginación como de la escritura, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los géneros que a mí me gustan, que uno de ellos es el terror, pues yo veo a muy poquita gente escribiendo terror, ¿no? Y es un espacio muy chiquito y aparte más reducido para las mujeres, ¿no? O sea, porque las mujeres de repente dicen, no, es que tú escribes Rosita acá y el final feliz y la fregada, ¿no? O sea, y muchas cosas que de repente uno dice, pues es que yo no quiero escribir eso, ¿no? O sea, yo quiero hacer mis propias historias de terror porque no las hay, ¿no? O sea, no hay esta parte que yo digo, oye, o sea, qué buena historia, ¿no? O sea, de verdad, está súper, súper bien planteada, ¿no? Incluso también, por ejemplo, otra cosa que me gusta mucho escribir es ciencia ficción. Entonces, yo también he checado como muchas cosas de ciencia ficción escritas en específico y, por ejemplo, la única autora que he conocido de ciencia ficción es a Ursula, y entonces, que es la 21ª que está por ahí, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, Isaac Asimov y todos ellos, oh, que dices, wow, no, qué padre, qué bonito, ¿no? Pero dices, oye, ¿y por qué solamente está esta reconocida, no? Necesitamos más, necesitamos explorarnos más, ¿no? Y también con esta visión de México en específico y desde esta área donde yo vivo, que es una periferia, pues dices, oye, ¿sabes qué? Es que, o sea, sí está padre lo del centro y todo, pero ¿por qué no se vienen más abajo, no? O sea, lo que padecen los del centro no es lo mismo que padecemos los de la periferia. Entonces, hay que seguirnos escribiendo y hay que seguir externando todo este tipo de cosas que nosotros estamos buscando y también estamos, pues, encontrando, ¿no? O sea, porque de verdad uno dice, oye, pues no manches, ¿no? Y es con dirigirme hacia las mujeres tampoco quiere decir que los hombres no me puedan leer, ¿no? O sea, es súper válido, pero no te vayas a esperar entonces que porque una es mujer, ¿no? O sea, encuentres este final feliz, Rosita, que diga, ay, sí, bravo, ¿no? O sea, se casaron y fueron felices para siempre, ¿no? O sea, digo, esta parte creo que ya la tenemos más que repetida. Entonces, pues hay que explorar otras partes, incluso desde nuestro ser, que nosotras mismas hemos padecido, ¿no? O sea, lo hemos resentido desde nuestro cuerpo, desde nuestra mente, incluso desde nuestros sentimientos. Entonces, a mí me parece súper importante que lo dirijamos hacia allí. Y también hago ensayitos, pero esos ya son más como de lo que pasa en las redes, ¿no? O sea, de lo que de repente llegamos a ver, noticias que de repente sí dice, oye, ¿por qué esto no fue un trending topic, pues, internacional? Esto se tiene que saber, ¿no? O sea, entonces por ahí también ya, como dices tú, Vivi, lo inmortalizo, porque de verdad, pues hay que, pues, la escritura es inmortalizar y hay que inmortalizar las cosas del presente. Qué chida reflexión. Y qué chidos los temas también que abordas y que tocas, o sea, sí, ¿no? Creo que es como que poco conocida, bueno, en general, o más bien igual tiene que ver con los intereses o gustos de cada persona, pero me parece bien, bien bonita esta como propuesta. Lo mismo, ¿quieres leernos, quieres compartirnos algo de lo que tú has hecho? Sí, miren, voy a compartirles lo nuevecito, lo que está prácticamente como pan caliente ahorita. Les voy a compartir un párrafito para que tengan ganas de leerlo de un cuento que apenas acaba de salir, que se llama El Otro Virus, que justamente la convocatoria tenía que ver con la cuarentena, ¿no? Entonces, pues, o sea, a mí se me ocurrió este. Entonces, ahora sí, voy. Quédate en casa. Me causaba escalofríos escuchar estas palabras cuando inició la pandemia. Mi domicilio no es seguro. Temo por mi hija, por lo que me pueda pasar, por mi familia, mis amigos, y no sé qué hacer. Nadie me puede apoyar. Mis compañeros de trabajo ignoran lo que afronto diario en mi casa. El miedo me paraliza y no puedo pensar en alguna solución para frenar la otra pandemia, que nos ha extinguido y silenciado desde que existimos. Órale, ¿qué? Y no sé si quisieras compartirnos antes de cerrar este bloque y dar una canción. Pues no sé cómo te sentiste, o sea, por ejemplo, particularmente en este, ¿qué te genera a ti la escritura? ¿Te libera también? Cuando hablas estos temas que son fuertes, cuando tocas, pues sí, temas que son dolorosos también, ¿qué sientes tú como escritora? Pues la verdad, yo hablo como de esta parte, pues, dolorosa, porque soy muy empática, ¿no? O sea, y pues también soy un poco, muy sensible. Entonces, pues, de repente a mí sí me pegan muchas cosas y, pues, puedo llorar sin ningún problema, ¿no? O sea, porque, pues creo que esta parte de la sensibilidad ayuda bastante para que la gente también genere lazos, ¿no? O sea, pues por algo está ahí la tristeza y creo que hay que utilizarla también como herramienta de defensa e incluso de escritura. Entonces, en esta parte, pues sí, sentía tristeza porque yo veía muchas noticias muy similares de muchas mujeres mexicanas que se quedaban en su casa y que, pues de repente, a las 2-3 semanas nos amanecíamos con noticias de mujeres asesinadas que yo decía, oye, o sea, esto no se puede quedar nada más en una nota, ¿no? O sea, no se tiene que quedar como esta nota amarillista de la mató por esto, la mató por aquello, ¿no? O sea, porque de verdad lo estamos insensibilizando, perdón. Entonces, esta parte de sensibilizarlo, de ponerlo así como triste, incluso con miedo, ¿no? O sea, porque yo realmente lo hice desde el temor grande que genera esta parte de quedarse en casa y saber que corres peligro, ¿no? Entonces, pues esta parte, pues hay que, yo siempre digo que el miedo nos ayuda a entender otras cosas, ¿no? O sea, no nada más a espantarnos por gusto, ¿no? O sea, también nos ayuda a entender al de al lado, al de enfrente, al del otro lado, ¿no? O sea, entonces, pues con esta sí busco como algo que sí genere miedo, pero también que genere esta parte de sensibilización de lo que estamos afrontando diario. Sí, bien importante además esto que mencionas de las narrativas, ¿no? Cómo se nos presenta en los medios de comunicación, pues a lo mejor más masivos o a los que hay más acceso o alcance, cómo se presentan este tipo de notas, ¿no? Y que justamente la escritura puede cambiar esta narrativa y que pueda apelar, ¿no?, a la empatía de las personas, a decir, pues era una persona que vivía, que sentía, que reía, que sufría, igual que todas nosotras, ¿no? No era esta como imagen, o esta cosa, o este número, ¿no?, que generalmente es la forma en la que nos presentan. Y también otra cosa muy bonita de la escritura, me parece esto, ¿no?, que además de permanecer, es otra vía para canalizar las emociones, ¿no? O es otra vía para expresar las emociones y es otra vía que no solo las expresa, sino como ya decías, quienes recibimos también esas emociones, vamos generando otras emociones. Entonces es todo un canal como muy bonito para expresar un montón de cosas. Vamos a escuchar una canción Ha estado bien bonito este programa. Ya saben que las redes están abiertas, bueno, los micros están abiertos por si quieren comentar algo. Vamos a regresar ya con el último bloque. Entonces, si nos quieren compartir algo, acá estamos en el Morras Chambeando. Vamos a escuchar esta canción y regresamos. Hace su olodo, cae, cae, cae. Yema ya olodo, cae, cae, cae. Hace su olodo. La dioque, la dioque, la dioque, la dioque, la dioque, la dioque. Yema ya olodo, agua lodo mío. Yema ya olodo, agua lodo mío. Yema ya olodo, agua lodo mío. Ya estamos de regreso en este último bloque. Hemos estado conversando con Tona y Zaida, nuestras invitadas especiales del Arde Mami de hoy, sobre la importancia de escribir, la importancia de nombrarnos desde distintos géneros literarios. Aquí hemos tenido el gusto de conocer la experiencia escritural de Tona desde la ciencia ficción y el terror, la narrativa y la poesía desde Zaida, musicalizada, y nos da mucho gusto poder compartir sus trabajos. Hay una cuestión que es re importante que nos gustaría como tomar de ustedes y como de cierta forma regalarla o entregársela a quienes nos escuchan. Y tiene que ver con que durante, bueno, distintas sesiones, distintos programas, hacemos mucho énfasis respecto a la importancia de nombrarnos, la importancia de narrarnos. Como bien dice la cortinilla de este programa, de contar nuestra historia en nuestros propios términos. Entonces, pero sí sabemos que es un proceso complejo. Ustedes ya más o menos nos contaron su proceso propio. Y queríamos saber si es que nos pueden recomendar a quienes queramos aventurarnos en el mundo de la escritura, cómo hacerlo. Así como algún tip, alguna forma que a ustedes les acomoda. Eso, dejo allí el micrófono abierto para Zaida y Tona. Yo creo que, bueno, los tips puede ser... una buena herramienta, siento yo, para poder, porque claro, a veces pasa que tú estás frente a un cuaderno con un lápiz y no sabes cómo, por dónde partir, a qué referirte. Hay maneras de crear cosas, ¿cierto? Pero bueno, por lo menos desde mi experiencia y de lo que he ido estudiando, por ejemplo, siento que es un muy buen ejercicio escribir lo que soñamos. Siento que ahí nos da la posibilidad de como desestructurar un poco el relato que a veces uno tiende a repetir, como, no sé, pues, si te gusta el cine, como que empiezas a escribir como un guión, o si te gusta el teatro, quizás lo puedes escribir como desde la dramaturgia, o si te gusta leer harto poesía... Uno como que parte con la poesía, por lo menos desde mi vereda, como romántica, como desde el dolor. Igual siento que nacen muchas cosas, muchas, muchas cosas, porque es una necesidad de sanación. Pero claro, cuando uno ya se atreve como a escribir de distintas miradas, como lo decía Tona, a mí me gusta escribir de terror, a mí igual... Qué buena que te guste la ciencia ficción, a mí igual me encanta. O sea, Technology igual tiene que ver como con un mundo futurista. Siempre me he imaginado el mundo, cómo va a ser, cómo va a ser, cómo va a ser. Y en las películas, las series, la otra vez con Connie cuando estuvimos en A Lecturarnos con Octavia Butler, también ahí pude darme cuenta de esas ideas que tenemos las mujeres, y lo interesante es como, por ejemplo, ciencia ficción, pero desde la mujer, porque siempre aparece ciencia ficción desde los grandes escritores, guionistas, que son hombres. Entonces, hacer una ciencia ficción de mujer, un mundo de mujer, estaría súper entretenido, imaginarnos cómo serían las poderosas del mundo, así, villanas y buenas, pero puras mujeres. Entonces, igual entretenido como plantearnos esas historias, pero ahora en versiones femeninas, me parece súper interesante y entretenido, que eso yo creo que es otra herramienta que yo utilizo mucho, que tiene que ver con el juego. Creo que el juego, la capacidad de no perder, el atreverte a crear como un niño, como lo vivimos en la infancia, en la primera infancia, de hecho, los primeros años de nuestra vida es donde somos grandes artistas, o sea, que a lo largo del tiempo se va perdiendo un poco. Siento que hay que volver un poco a esa infancia, a ese juego de atreverte a llegar y escribir, en este caso. Así es que en ese sentido invito a escribir sus sueños. Creo que es un muy, muy buen ejercicio como para partir. Y también bajo las influencias que tenemos, pues, si nos gusta lo romántico, si nos gusta la ciencia ficción, si nos gusta el terror o el horror, o el, sé, algo más erótico, también es interesante explorar la sexualidad a través de la escritura, es re entretenido, así es que... Desde ahí que se den el espacio. Y tener un cuaderno fijo, cuaderno y lápiz en el velado. Tú Tona, ¿tú qué nos recomendarías a quienes están interesadas en escribir, pero que no nos atrevemos? Pues lo primero que les recomendaría es que no se hagan caso si están en autosabotaje, porque realmente es lo que piensas, lo que imaginas, lo que sientes, todo este tipo de procesos les va a gustar. Y si no estás segura de cómo empezar, pues yo recomendaría primero leer, ¿no? O sea, leer lo que más te llame la atención. Y después de leer, imaginar mucho, ¿no? O sea, como dices, ay, soñar, ¿no? O sea, creo que imaginar es esta parte de soñar despierto que siempre nos han reprendido, siempre nos han castigado, de decir, no sueñes despierto, vive en la realidad. Yo siempre, como les digo, yo soy muy contraria, entonces hagan todo lo contrario, ¿no? Imaginen, sueñen. También plantéense preguntas, ¿no? O sea, si no pueden contestar como esta parte del sueño que dices, oye, ¿por qué soñé que llovían naranjas, ¿no? Por así poner un ejemplo. Me parece que lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? O sea, también decir, bueno, soñé esto, ¿por qué lo soñé? ¿Por qué lo quiero contar? ¿No? Y este tipo de preguntas que siempre ayudan, ¿no? Y pues, no, también no piensen que porque sea una historia muy simple, no vale. Yo creo que todo tipo de historias tienen bastante validez, porque si no las cuentan ustedes, que ustedes son los que están interesados, para empezar, pues no van a saber a quién más le interesa. Y también siempre va a haber alguien que le va a interesar, tal vez no en su momento, ¿no? O sea, como le pasó a muchísimas escritoras, en su momento no fueron bien reconocidas, no fueron incluso bien leídas, ¿no? Y casi siempre las críticas a sus historias eran, pues, que eran malas, ¿no? O sea, bueno, por así decirlo más, pues, más concreto, ¿no? O sea, claro, un crítico te va a decir que no está bonito, pero en versión, pues, muy letrada. Entonces, pues, desde esta parte, si en un principio reciben una mala crítica, pues no lo dejen de hacer, porque después en algún momento va a ser valorada esa escritura como ustedes la valoraron, ¿no? O sea, como ustedes se atrevieron a dar ese paso, y pues lo mejor que hay que hacer es dar ese siguiente paso de escribir. Y no sé si nos quisieran contar quiénes son sus escritoras o autoras favoritas, que nos recomienden algunas autoras que digan, estas yo creo que están chidas. Yo les recomiendo, como hoy en día hay tantas escritoras como nosotras, que partamos, creo yo, apoyando a las escritoras locales, por ejemplo, a tus compañeras de tu zona, de tu comuna, de tu pueblo, de tu región, por ahí, porque ya somos hartas y creo que ya tenemos que leernos, tenemos que empezar como a agruparnos, como a organizarnos de alguna manera. Y creo que el territorio nos marca como una identidad, de cierta manera. Ya ahí hay otros factores, la edad, ¿cierto? La generación que tú viviste, las influencias culturales. Y eso es lo lindo y lo interesante de poder vernos. Así es que de todas las chicas y chicos que estén escuchando en distintos lugares, que investiguen también sobre esas mujeres emergentes que están floreciendo, que están apareciendo, que están intentando tener un espacio, darle la escucha que merecemos, y de esa forma nos vamos nutriendo y vamos creando una bola de nieve cada vez más grande y que va creciendo con más fuerza hasta, no sé, crear la editorial Morras Chambián. Pero de alguna manera como apoyarnos, así que de acuerdo, yo siento que desde el lugar geográfico que estén, busquen sus autoras locales, porque ahí hay harto material. Pues bueno, yo sí les voy a recomendar unas autoras que creo que no han sido reconocidas como se deben. Entonces, pues creo que ya la mencioné, pero la vuelvo a mencionar porque creo que me equivoqué en el nombre. A Úrsula Le Guin, que es de ciencia ficción, que sí hay que leernos, sí hay que explorarnos, como dice Sai, pero también hay que leerlas a las que tampoco son reconocidas como tal, o a las que se les silenció por mucho tiempo y apenas están dando su boom. Entonces, a Úrsula se las recomiendo bastante. También voy a recomendar unas chicas de aquí de México, perdón. Una de las escritoras que a mí me llegó bastante con un cuento que de verdad vida fue Esta Amparo Dávila, porque escribe terror, y también esta Raquel Castro, que también escribe terror. Entonces, como somos muy poquitas las que estamos en esta parte de buscar pues nuestros géneros y de encontrar mujeres, entonces realmente a ellas se las recomiendo bastante, son bastante buenas y también ligeritas, porque pues luego recomendamos cosas que si decimos, híjole, si nos pasamos, ¿no? Y luego que tenemos que leer como 4 o 5 veces porque no las entendemos. Entonces, ellas son como las que ahorita puedo recomendar por lo que conté, que me gusta la ciencia ficción, pero también yo a mí no me gusta imponer, porque yo lo veo como posición de decirles, lean tal cuento, ¿no? O sea, yo creo que las escritoras, en este caso, tenemos varios cuentos porque, pues, de alguno u otro vamos a sentir una atracción como lectoras para empezar. Entonces, busquen sus títulos, es lo que siempre recomiendo, búsquenlos ustedes, porque hay muchos y por algo hay muchos. Entonces, pues, búsquenlos, léanlos y también compartan en específico, y también no hay que dejar la lectura en voz alta, porque aparte de que es algo muy bonito, es muy poco difundido y también muy poco apreciado. Muchas gracias por sus recomendaciones. Justamente mencionaste a una autora que nosotras tenemos una lecturarnos, que es Dávila. Así que no recuerdo bien la Biblia, a lo mejor se recuerda cuál cuento fue. Lo leyó Naye y era el de... Ay, no me acuerdo. Pero está en la audioteca que tenemos, que la pueden encontrar como archive.org, Morras Chambeando. Ahí está, pero ahora la estoy buscando para darles bien la información. Sí, justamente aprovechar de difundir ahí la biblioteca digital que tenemos nosotras y que hay un montón de sugerencias de autoras por si quieren indagar. También se me viene a la mente el documental que se hizo el 2008 de Úrsula K. Le Guin, que está re bonito, ahí muestra un poco la historia de vida de ella, y se menciona en ese documental varias mujeres que han sido parte o han formado parte del círculo de escritoras de ciencia ficción, así que de ahí de hecho también conocimos a Octavia Butler, como señaló Zaida. Así que eso, siempre están los micrófonos súper abiertos para que nos puedan sugerir escrituras, textos, puedan participar tanto de la Lecturarnos como la de Mami. ¿Dónde podemos encontrar sus trabajos? Ya para ir cerrando este excelente programa que hemos tenido el día de hoy. Tona, ¿dónde te podemos leer? ¿Cómo te podemos encontrar en la web? A mí me encuentran regularmente, escribo en un blog que se llama Las Diosas del Caos. Entonces ahí me encuentran, no me llamo Tona, me llamo Artemisa Tona, porque pues todas somos diosas, ¿verdad? Entonces ahí me encuentran con ensayos. Y si quieren buscar mis cuentitos y todo, yo siempre les doy difusión en mis redes. Entonces, pues en Instagram y en Twitter me pueden arroba tonalich, porque pues es por ahí contesto todo y también ahí le doy difusión a todo, absolutamente a todo lo que escribo, incluso pues noticias y por ahí también ahí ando. Entonces cualquier duda ahí me pueden escribir sin ningún problema y ahí yo les contesto. Me tardo un poquito, sí, pero sí les contesto. Súper, muchas gracias. Y a ti, Zaida, ¿dónde podemos encontrar tus trabajos? Bueno, yo en las redes sociales utilizo Instagram, ahí estoy, me pueden contactar, Zaida Montero 7, un 7. Y bueno, ahí muestro los trabajos que voy haciendo como psicóloga, las presentaciones que hemos realizado con Generación en Carta también, Ahí enviamos los links en el momento indicado. Y como registro tenemos, creo que es como el más profesional, por decirlo, porque cuando uno es emergente a veces tiene una entrevista más o menos. Pero el que yo creo que está bueno para que lo conozcan y que escuchen estos temas y con la presentación audiovisual es en Biblioteca Viva de Los Ángeles. O en YouTube, poner Generación en Carta, Sesiones Vivas, en YouTube. Así es que ahí se puede escuchar una presentación bien bonita de los poemas musicalizados para que puedan conocer parte de mi trabajo. Y cualquier duda igual me encantaría ahí conectarnos por Instagram, crear redes con otras mujeres que les interese. Tona, agreguémonos a Instagram. A mí me gusta la ciencia ficción igual. Tengo un guión escrito de un cortometraje que hice una vez, pero fue como un fracaso audiovisual. Pero igual se intentó. Así es que el guión está escrito. La película, más o menos. Pero el intento. Pero podemos ahí compartir ideas, influencias más íntimamente o con las chicas que les guste la ciencia ficción, les guste el cine. A mí en realidad el cine también me influencia bastante, sobre todo con lo que ocurre hoy. O sea, hay series, películas, no sé, que nos adelantaron bastante lo que podía llegar a ocurrir. Así que Black Mirror es una de esas series que a mí me marcó bastante con el mundo de hoy. Así uh-huh. Es que mujeres tecnológicas en pandemia, podemos hablar bastante de eso con Tona y con todas las que quieran. Así pues que agréguennos. Súper, sí. La invitación entonces queda ahí para quienes se interesen en estos temas. Si no pueden encontrar a Tona o a Zaida, nos escriben igual y nosotros les hacemos el enlace para contactarlas. Estamos muy contentas de la sesión del día de hoy, de que ustedes hayan accedido a participar y a reflexionar con nosotras sobre la importancia de escribir para comprendernos y para comprendernos no solo de manera íntima, privada e individual, sino también para comprendernos como un cuerpo colectivo. Y en ese sentido igual, ya para ir cerrando y pedirles a ustedes sus últimas reflexiones, a mí me gustaría señalar un punto que creo que es súper relevante y que no solo tiene que ver con, claro, nombrarnos desde nuestro ser mujer o desde el feminismo del mujer que hemos sido, sino más bien también para deconstruir este devenir patriarcal del ser mujer en el mundo. O sea, tener la posibilidad, la escritura nos da esa posibilidad de crear cosas nuevas y también de ir desmontando, ir como de cierta forma rompiendo y reinventándonos constantemente. Y creo que igual eso es importante, que es importante para hacer nuestra propia memoria, como ya muchas veces hemos insistido, y para construirnos en un futuro también deseado, que en el que caben muchas formas de habitar el mundo y que muchas veces puede trascender también los géneros impuestos. Entonces creo que por ahí cierro yo. No sé si es que Tona, Zaida, Vivi quieren hacer la reflexión. Pronto vamos a estar subiendo el programa también al archivo para que ustedes lo tengan para difundir, para sus propios archivos. Así que muchísimas gracias. Pues yo también, para despedirme, primero agradecerles un montón que nos hayan compartido este tiempo, este espacio, este sentipensar. Me parece bien, bien bonito su trabajo. Me gustan mucho los programas porque siempre me voy así con un montón de cosas, ¿no? Siempre así agradezco un montón poder tener estos espacios porque no solo aprendo, sino también comparto como emociones y eso me gusta mucho. Entonces muchas, muchas gracias de verdad, me parece bien chido su quehacer. Sí, lo que decía Connie, me parece que también es bien importante que la escritura da para crear mundos nuevos, y esa también me parece que es una reflexión con la que me voy, que está súper chida, y también con esta de que todas podemos hacerlo, ¿no? Y quitarnos este sabotaje que hacemos nosotras. Entonces, muchas, muchas gracias. Nos gustaría escuchar su reflexión, y también para cerrar, no sé si también quisieran compartirnos un fragmentito de alguna lectura o un poema o algo también de lo que hayan escrito. No sé con quién vamos primero, si con Zaida o con Tona. Ustedes ahí ocupen el micrófono libremente. Gracias, Vivi. Muchas gracias por la invitación. Yo también me voy contenta de haber compartido con ustedes en este espacio, poder conocerlas un poco más. A ti, Vivi, no eras como omnipresente, así como que no sabía quién era, como que venía de México una radio y sintonizaba. Como un platillo volador, pero ahora te veo, por lo menos acá nosotras nos estamos mirando y me parece interesante, igual que Tona, un gusto haber compartido este espacio contigo de un lugar tan lejos, igual pudimos viajar de cierta manera y conectarnos, así que en ese sentido creo que nuestro trabajo nos brinda estas cosas bonitas de relacionarnos con personas que tienen el mismo sentir de la escritura y de la importancia que le damos a la palabra en un mundo en donde se cae un poco, que el caos sabemos que es parte también de la historia, entonces estamos siendo parte de una historia importante y tenemos que ser como las energías, la fuerza que saca fruto desde el caos, desde la destrucción, desde la ciencia ficción, desde nuevo escenario, creo que por lo menos personalmente un desafío importante el seguir escribiendo o para los artistas, seguir haciendo arte en un tiempo diferente, siendo creativos, utilizando las plataformas de la mejor manera posible, no cayendo en el desborde de la información, de los contenidos, así que son muchas cosas que hay que como tener en cuenta hoy en día para crear algo que uno, aparte que es tan autoexigente consigo mismo, consigo misma, en cuanto a la creación, como el autosabotaje, el creer que no es posible o a quién le va a importar lo que estoy diciendo, olvidarse un poco, sino que simplemente aportar de una u otra forma en los espacios que se den. Así es que, nada, eso, agradecer y me voy contenta de haber compartido con usted. Y no sé qué más. Yo me voy muy contenta también. Me voy muy contenta porque tengo nuevas amigas de todas partes del mundo. Me voy contenta porque también recibí muchos consejos y también me voy súper feliz compartiendo todo y viendo pues aquí nosotras que sí nos vemos sus expresiones, que justamente eso es lo que quiero lograr con mi escritura, que nos conozcamos, que nos conectemos, que incluso no dejemos esto como nada más en este programa, ¿no? O sea, que sigamos en contacto, porque pues por algo la tecnología ha avanzado bastante y que nos sigamos conociendo a través de la escritura y también, bueno, ahora con los consejos que me dio Sai, intentaré salir un poco de mi zona de confort para la escritura, porque también yo soy medio comodina en eso, entonces voy a intentar escribir más poesía. ¿Alguna le gustaría cerrar con algún texto o nos vamos a canción? ¿Tona? No, justamente ahorita les estaba diciendo que casi no escribo poesía, pero esta poesía me gustaría compartirla con ustedes. Se llama Olas Rojas, entonces voy a empezar. ¿Recuerdas aquellas vacaciones en aquel lugar llamado paraíso terrenal, donde el sol iluminaba caminos dorados, conduciéndonos a la felicidad? Donde el suelo parecían estrellas que encendíamos al contacto con nuestros pies, donde nuestros labios formaban una sonrisa de sal que desbordaba alegría desmedida. ¿Recuerdas cómo era la playa? Donde los habitantes de Insul vivían felices y sin miedo a esconderse. Donde los piratas transformaban sus barcos en casas habitables. Donde Ful dejó de atormentar gente y nos empezó a dar paz. Donde las ninfas regalaban libertad y regocijo. Lamento decirte que esos días fueron borrados como nombres en la arena de aquellos enamorados, que se prometieron amor eterno y jamás volvieron a estar juntos. Las sirenas dejaron de jugar, huyeron para salvar sus vidas. Los peces pararon de bailar, cambiaron alegrías por nostalgias. Las algas dejaron de crecer. La tierra marina se volvió infértil. Las olas están más saladas por las lágrimas derramadas de todas aquellas madres que velan a sus hijas. La luna se vuelve testigo de que el mar ha cambiado de color, se tiñe de rojo, y las brisas susurran, ni una más. Qué bonito, muchas gracias. Muchas gracias por compartir sus reflexiones, sus lecturas, y ya con la lectura de Zaida nos despedimos. Hasta una nueva sesión, esperamos podamos en algún minuto volver a encontrarnos para seguir reflexionando respecto a estos grandes temas que hemos tocado hoy y que nunca terminan por agotarse. Así que muchas gracias, que tengan un bonito fin de semana a todas quienes nos escuchan. La próxima semana continuamos con el Alecturarnos y les recordamos que Arde Mami sale cada 15 días. Así que vamos a estar organizando y pronto difundiendo la cartelera para el sábado 14 más o menos que correspondería. Así que Zaida, te dejamos el micrófono y con esto nos vamos. Ya, les voy a leer una especie de manifiesto. Dona Madura se llama. Siendo un universo tan vasto y nosotros tan limitados, entre el ateísmo o un materialismo que aleja al humano de la belleza, con conformidad y pereza de ir más allá, el humano se aleja de indagar, pierde asombro ante la existencia, misterio y a la maravilla de la naturaleza, inundación torbellina del yo, bondad mercantil televisiva, pérdida del tacto con otros, artistas egos volando la estratosfera, citar a otros que no veo ni huelo, citar a otros para dormirme bajo la almohada, el criterio por derramar palabras en los encuentros, repetición de discursos satánicos como el cassette de Chucha al revés, a veces no se conoce el silencio, el ser todo se vuelve nada, reír fuerte te da pena, éramos inteligentes, inteligentes de resúmenes de una charla magna con lápiz big, cartones que no te sirven de nada, ocupaciones para magnificar la superficialidad y pereza de mirarte, evadir el sentido entre el tumulto, esconder la respiración en un chat ordinario, idealización y lágrimas de seres deportivos de Olimpia con tatuajes en el cuello, pasajes a la India, qué pena la pobreza, pálidas y cansados, inundados de victimización eterna, y la represión, represión de sí mismos, culpando a otros de tu violencia de cuántos libros lees, tu violencia proyectada a quien se te cruza al frente. Pero dicen que se aman a los perros y a los gatos, te olvidas de los seres sin pestañas y te olvidas a los de tu misma especie. ¿De qué me hablas? Que el universo te ampare, que tu yo vuelva a su justa medida. Riamos juntos, qué hermoso. Vivamos juntos, qué hermoso. Cortemos el pasto un día y miremos el sol escuchando una buena canción de Red Hot Chili Peppers. Eso sería, chicas. Muchas gracias. Las morras chambeamos este 2020. Fuego, fuego al patriarcado.